comunicación con el doctor Julio Meyer Castro, abogado de la familia Grova, recordemos la familia de esta joven que hace ya 4 años, doctor, si no me equivoco, se están cumpliendo por estos días de aquel fatídico incendio en el Hotel El Acuerdo, ¿es así? Es así. Como decías, bueno, el luctuoso hecho siempre mantiene a la familia en una lucha por esclarecer este hecho y porque, más que esclarecer, porque podríamos decir que ya está muy claro, hacer justicia en lo que se refiere a que los responsables paguen el daño que han causado, ¿no es cierto? ¿En qué estado se encuentra la causa, doctor? Bueno, actualmente dos de los socios, o sea, los socios gerentes de la sociedad que explotaba comercialmente el hotel se encuentran imputados por el delito de estrago culposo agravado. O sea que estas personas ya prestaron declaración en los términos del 308, el fiscal ya los ha noticiado de la imputación y bueno, ahora resta elevar la causa a juicio. Esto quiere decir estrago doloso, ¿están acusados de qué, digamos, traduciendo? Culposo. Perdón, culposo. ¿Estrago culposo están acusados de qué? Y estrago culposo vendría a ser un tipo dentro de los delitos que, o sea, similares al incendio, para que se entienda. El Código Penal tiene distintos tipos penales, ¿no es cierto?, que son las figuras punibles, por ejemplo, el homicidio culposo, como puede ser el homicidio doloso, bueno, son todos distintos tipos penales, ¿no es cierto? El estrago culposo es uno de los tipos que prevé el Código Penal, ¿no es cierto?, es una de las figuras. ¿Quiere decir que porque ellos dejaron de hacer algo o porque ellos hicieron algo se incendió el hotel? Exacto, es una omisión culposa, o sea, no hubo, para que se entienda y sea claro, o sea, no hubo intención, sino que por un descuido o por una omisión ocurrió este hecho. Claro, claro, es así. Doctor, se está esperando que la fiscal eleve la causa a juicio, ¿hay alguna fecha determinada? El fiscal, ¿lo eleva a juicio? ¿Hay alguna fecha determinada para eso? O sea, fecha determinada no, siempre existen plazos prudenciales y lógicos, ¿no es cierto? En el transcurso de este año tendría que estar elevándose a juicio, y bueno, después tendremos la etapa de juicio y llegaremos posteriormente al resultado, que es la sentencia. Y veremos si realmente se va a lograr probar la responsabilidad de esta gente, que mi convicción es que sí, pero bueno, expedirse sobre un resultado siempre hay que esperar la sentencia. No se puede adelantar porque bueno, ese es la palabra final. ¿El estado de los acusados, están sueltos ellos en este momento? ¿Están libres? Están libres, lógicamente, como tal vez esto ya requiere una charla más técnica, pero hay delitos que son detenibles y hay delitos que por la pena no son detenibles, o sea, el fiscal podría, o el juez de garantía, si lo considera necesario, podría pedir una medida de coerción, ¿no es cierto?, como podría ser una prisión preventiva, pero en este caso no. Porque bueno, para que uno pueda, digamos, pedir todo eso, tendría que tratarse de personas con peligro, o sea, que exista un peligro de fuga, que sean personas con antecedentes, como en este caso no ocurre eso, estas personas no tienen prisión preventiva, están libres, esperan el resultado de la sentencia en libertad. Está bien. Doctor, ¿ha tenido contacto con los otros abogados no, querellantes o no? ¿O son causas distintas? No, es toda una misma causa, ¿no es cierto? La causa penal es toda una misma causa, pero los únicos familiares que hay presentados son los señores Groba. El resto de los involucrados, de las familias de los involucrados en este accidente, nadie se ha presentado. Ajá. Por lo que también la lucha de esta familia es un poco, o tiene que ser con un poco de más o de mayor intensidad, porque no han ayudado el resto de la familia, ¿no? Están tirando del carro ellos solos, digamos. Exactamente. Tal vez sea la razón sea de que esta gente era de provincias del interior, de muy lejos, y ponerse en movimiento para recordar un hecho de esa naturaleza tal vez no es muy simpático y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, y tal vez han decidido quedarse, digamos, con ese resultado, ¿no es cierto? Por último, doctor, ya para ir finalizando, en caso de que sean declarados culpables, ¿en el orden de cuántos años estarían recibiendo? Y no, en sí, el que solicita la pena es el fiscal. Eso hay que estar al pedido de pena que se efectúe en el momento, y la condena, será materia de una decisión de un tribunal, ¿no es cierto? Así que eso no podría, digamos, determinarlo. Seguramente sea una condena en suspenso. Claro. Es muy probable que esta gente no sea detenida, pero va a existir la condena en suspenso. Si esta gente tiene antecedentes o comete otro delito, puede resultar privada de su libertad porque, bueno, se le juntan los antecedentes de las causas, ¿no es cierto? Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, Bueno, muy amable. Un abrazo grande, hasta luego.